Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a quienes escuchan Radio Alhama por internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Retomamos la antena justo después de esa introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Y lo hacemos, pues, para sumergirnos en una historia local fascinante, ¿sí? Una que ha sido rescatada del olvido gracias a un nuevo libro. Efectivamente. Hablamos de trenes, pero ojo, no de un tren cualquiera. Exacto. Nos vamos a centrar en el tren de cremallera, ese que una vez unió Vélez-Málaga con Ventas de Zafarrayo. Una pieza clave, yo diría, de la historia de la comarca. Y que ahora se recupera muy en detalle gracias al trabajo de Juan Bueno Pérez. Su libro Tren de cremallera a Ventas de Zafarraya. La presentación, que es importante, es este sábado. Sí, sábado 18 de octubre a las 6 de la tarde. Será en el espacio escénico de Ventas de Zafarraya. Un tren de cremallera. Quizá no todo el mundo esté, digamos, familiarizado con lo que eso significa exactamente. ¿Qué tenía de especial? Pues es una buena pregunta, sí, porque ahí está un poco la clave, la singularidad de esta línea. A ver, un tren de cremallera está diseñado para superar pendientes muy fuertes. Mucho más de lo que un tren normal podría, ¿no? Exacto. Utiliza un tercer raíl, uno dentado, como una cremallera, que va justo en medio de los dos normales. Y la locomotora tiene un engranaje, un piñón. Eso es. Un piñón que encaja ahí, en esa cremallera, y le permite literalmente trepar por la montaña. Entiendo. Entonces, claro, su propia construcción ya nos dice mucho sobre la geografía del trayecto. Claro, un terreno complicado, imagino, entre la costa, Vélez, y el interior, hacia Ventas de Zafarraya. Precisamente. La orografía de la zona, pues, exigía una solución técnica así para salvar los desniveles. Y esto nos lleva a uno de los puntos más interesantes que parece que explora el libro. ¿Ah, sí? Que el sueño original era todavía más grande. La información que tenemos, basada en la presentación del libro, sugiere que los planes iniciales iban más allá, no se paraban en Ventas. Y como objetivo final, conectar con Granada. Imagínate, una conexión directa por tren atravesando toda la comarca, unir la costa de Málaga con el interior granadino por aquí. Hubiera sido un cambio drástico, seguro, en comunicaciones, en la economía local. Pero bueno, la realidad, como pasa a menudo con estos grandes proyectos, fue otra. ¿Qué ocurrió? Pues que se quedaron en eso, en planes. El libro documenta, parece ser, toda esa historia, la ambición y luego la realidad. Sí que la línea que sí se construyó y funcionó fue la de Vélez-Málaga a Ventas de Zafarraya. Esa fue. Y tampoco tuvo una vida operativa muy larga si la comparamos con otras líneas principales, claro. ¿Cuándo dejó de funcionar? ¿Tenemos la fecha? Sí, la fecha clave es el 12 de mayo de 1960. Ese día hizo su último viaje entre Vélez y Ventas. El cierre definitivo del servicio en ese tramo, se canceló una conexión que debía ser vital para la zona. Totalmente. Y el libro de Juan Bueno Pérez se mete de lleno en todo ese ciclo. El proyecto, la construcción, los años que funcionó y, bueno, al final el declive y el cierre. Hablas del autor, Juan Bueno Pérez. Detrás de este libro tiene que haber una dedicación tremenda. No parece una obra hecha deprisa y corriendo. Para nada. Él mismo lo cuenta. Dice que es fruto de años de investigación. Fíjate, empezó cuando todavía trabajaba, usando sus vacaciones. ¡Anda! Y siguió ya jubilado. Hay una anécdota muy buena que revela su compromiso. Cuenta que metía a la familia en los viajes. ¿Cómo que metía a la familia? Sí, sí, que se los llevaba a distintos sitios para buscar documentos en archivos, buscando pistas sobre los ferrocarriles suburbanos de Málaga, la FSM, que era la compañía que explotaba la línea. Eso es pasión por la historia local, una dedicación absoluta. Y la escala de la investigación que se menciona es, bueno, es considerable. Más de 100 documentos públicos consultados, y muy variados además. ¿De qué tipo? Pues mira, se habla de contratos de compra-venta, escrituras notariales, documentos de los registros de la propiedad para seguir la pista de los inmuebles. Claro, para ver qué pertenecía a la compañía. Exacto. E incluso libros de personal de la propia FSM, que eso te da una visión más, digamos, humana de la empresa. Y además de archivos notariales y registrales, también tiró de fuentes oficiales del Estado, ¿no? Cierto. Se menciona la consulta de boletines oficiales como la Gaceta de Madrid de la época. Fundamental para entender el marco legal, las concesiones, las normativas. Claro. Y no se quedó ahí. Se metió también en publicaciones especializadas del momento. Del mundo del ferrocarril. Sí, se citan dos muy importantes, los transportes férreos y la Gaceta de los Caminos de Hierro. Consultar eso te permite ir más allá de lo puramente oficial, entender el contexto técnico, económico, social. Exacto, te da el pulso de la época, los debates sobre tecnología, rentabilidad, esas cosas. Y hay otro aspecto de la investigación que a mí me parece crucial, que le da vida a la historia, el trabajo de campo. Totalmente de acuerdo. No todos son papeles viejos. El autor cuenta que entre 2023 y 2024 se dedicó a visitar personalmente todas las estaciones, todas. Y los apeaderos también, tanto de la línea Málaga-Vélez como, por supuesto, la de Cremallera-Vélez-Ventas. ¿Y para qué? ¿Para ver cómo estaban? Sí, para documentar su estado actual, fotografiarlas. Esas fotos tienen que ser un testimonio visual muy potente en el libro. Hombre, claro. Ver los restos de las estaciones, a lo mejor abandonadas o reutilizadas, te conecta directamente el pasado con el presente. Palpas la historia. Eso es. Así que tenemos un libro de casi 400 páginas que combina esa investigación documental tan bestia con el material gráfico actualizado. Suena a obra de referencia sobre este ferrocarril. Y detrás de todo, como decíamos, Juan Bueno Pérez, una figura interesante. Sí, sí, su perfil es llamativo. Nacido en Ventas de Zafarraya en 1952. La vinculación es muy profunda. ¿Y su formación? Tela. Polifacética, desde luego. Es profesor, geógrafo, historiador, investigador, abogado y escritor. No es muy habitual esa mezcla. Estudió magisterio en Málaga. Fue profesor de lengua y literatura más de 40 años. Pero lo increíble es que mientras trabajaba, siguió estudiando por la UNED. Y no poco. Se licenció en geografía, historia y derecho. Mientras trabajaba. Una capacidad de trabajo y una curiosidad intelectual enorme, sí. Y hay más detalles, ¿no? Algo del Sahara, abogado. Sí, un diploma del Instituto Superior de Cultura del Sahara y ejerció esporádicamente como abogado en Málaga hasta jubilarse. Pero bueno, lo importante aquí es su conexión vital con Ventas de Zafarraya, su dedicación a su historia. Una dedicación que va más allá de este libro del tren, por lo que veo. ¿Ha hecho otros trabajos clave para la identidad local? Exacto. Por ejemplo, investigó y recuperó el escudo heráldico de la villa de Ventas de Zafarraya. Y la bandera también, ¿no? Y la bandera, sí. Elementos simbólicos muy importantes. También redactó los textos para las inscripciones del Mirador del Boquete de Zafarraya. Y hay otra contribución muy significativa. La documentación para la lápida de homenaje a las víctimas del terremoto de 1884. El que afectó tan gravemente a la zona, Ventas incluida. Esa lápida está en la fachada del cementerio. Es un trabajo esencial para mantener la memoria. Todo esto encaja cuando ve sus otras publicaciones. Claro, es autor de Los terremotos en Andalucía 1884-1885, Ventas de Zafarraya, Nueva Habana y de las calles antiguas de Ventas de Zafarraya según planos de 1885. Lleva décadas reconstruyendo la historia de su pueblo, desde ángulos diferentes. Y este compromiso tiene un reconocimiento oficial. Desde 2003 es el cronista oficial de la Villa de Ventas de Zafarraya. Un nombramiento que avala esa labor continua. Y su trabajo también ha sido reconocido fuera, como ese premio del Patronato de Estudios Alameños. El premio Álama a la mejor labor de difusión. Todo esto nos da una idea de la autoridad y el rigor que podemos esperar del libro. Y pensar que el plan original era mucho más grande, esa conexión con Álama y Granada que nunca llegó. Nos habla de las ambiciones de una época. Una historia de ingeniería, de conexión, de desarrollo y también de olvido y, por suerte, de recuperación. Exacto. Nos deja pensando en cuántas otras infraestructuras, cuántos proyectos olvidados duermen por ahí, en nuestros paisajes, esperando que alguien rescate su historia. Y que nos ayuden a comprender mejor cómo hemos llegado hasta aquí, qué otras cicatrices o huellas del pasado nos rodean sin que sepamos bien qué significan. Una buena reflexión para terminar. Nosotros seguimos aquí preparando más comentarios e información. Volveremos pronto, siempre bajo la supervisión técnica de Juan Cabezas, que ahora nos despide desde el control. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.